a la que creo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Eva, ¿qué tal? Eguerdión. Bueno, Bildu, de Amurrio, ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana en la que ha hecho varias consideraciones sobre el asunto festivo, el programa festivo, las fiestas, se han hablado de presupuestos, se han hablado de recortes, se han hablado también de, bueno, de que se suprime un día, que ha sido desde siempre pues muy tradicional, que es la repetición de San Roque. Y bueno, vamos a ver por dónde empezamos. No sé, por ejemplo, podemos empezar por las reuniones que han mantenido ustedes y donde creo que ya les llegó la propuesta del equipo de gobierno de las con las fechas ya prácticamente inamovibles, ¿no? O sea, con el calendario cerrado festivo. Bueno, lo que llegó previamente cerrado, algunas partidas cerradas, fue el presupuesto. Ajá. Durante las primeras reuniones, durante los primeros tres meses, estuvo debatiendo sobre el recorte presupuestario. Había que reducir el presupuesto y estábamos todos y todas de acuerdo, pero no se llegaba a un acuerdo de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como no se avanzaba, se propuso que cada asociación o persona que estuviese presente en la comisión presentase su propia propuesta presupuestaria, pues para luego debatirla y consensuar una. Hasta ahí todos de acuerdo y conformes. Lo que hizo el equipo de gobierno en la siguiente reunión fue llevar su propia propuesta, cogiendo las partes que más les gustaban y descartando las que no de todo lo que habían presentado los demás. Y nos dijeron, bueno, pues ahora sobre esto hablamos. Pero claro, también nos dejaron muy claro que había algunas partidas presupuestarias que ya estaban acordadas y que no se podían tocar, ni mover, ni reducir, ni eliminar. Entonces, bueno, eso pues la verdad es que no se vio muy bien por parte de algunos de los que estábamos allí o por la mayoría, y de hecho propició que hubiese grupos que abandonasen la comisión de fiestas y no volviesen, ¿no? Eso fue lo que pasó con los presupuestos. Con respecto a las fechas, se decidió en noviembre en una comisión que este año empezasen un día antes, el día 10, el día 13 no hubiese nada, que hubiese un parón, y terminasen el 16. De esta manera se eliminaba la repetición de San Roque. Bueno, nosotros siempre hemos respetado esa decisión, se ha tomado en la comisión de fiestas y no hay más que discutir, ¿no? Lo que sí hemos venido advirtiendo durante muchos meses es que juntar dos días en uno en San Roque pues podía traer muchos problemas, causar problemas de organización, de coordinación, de infraestructuras, de problemas de espacio, problemas con las asociaciones. Y lo hemos venido advirtiendo, y al final así ha sido. Ha ocurrido, ha habido problemas, ¿no? Ha habido problemas. Entonces, bueno, si hubiesen consultado a todas estas agrupaciones y asociaciones que participan en San Roque en el mismo mes de noviembre, igual hubiéramos tenido que cambiar de decisión y revocar, ¿no?, las fechas. Pero claro, es que en marzo, si tú consultas en marzo, hay poco margen de maniobra, la verdad. Entonces, bueno, pues lo hemos venido advirtiendo y al final pues lo que hay ahora mismo son problemas, muchos problemas. Pues sí, lo observamos porque, claro, recibimos la nota de prensa del equipo de gobierno y ahí también se intuía en esta nota que el problema se venía arrastrando de otros tiempos, es decir, de la legislatura anterior. Sí, eso refieres a la nota de prensa que emitieron con respecto a las cuadrillas. Sí, sí, sí. Bueno, las cuadrillas están, a ver, son lo primero que hay que dejar claro es que son una parte fundamental de las fiestas de Amurrio y de la elaboración del programa. O sea, es que es una pata de las más importantes, ¿no? Entonces, están en todo su derecho de protestar, están en todo su derecho. Y en una comisión informativa ya nos dijeron que no iban a llevar representantes a las actuaciones en fiestas, pues porque había cosas que no les habían gustado. Una de ellas, precisamente, era cómo se había debatido el presupuesto. Otra fue lo que ocurrió el verano pasado, el año pasado, antes de fiestas, sobre la ubicación de las carrozas, varias demandas que tenían que no se habían solucionado. Entonces, bueno, ellos decidieron que era su manera de protestar. Lo que sí nos sorprendió con esa rueda de prensa es precisamente pues que de alguna manera responsabilicen al equipo de gobierno anterior, ¿no? Entonces, bueno, una cosa sí que hay que dejar clara. Primero, que en las reuniones hemos visto falta de cordialidad, sobre todo al principio, entre las cuadrillas y el ayuntamiento, y eso, desde luego, es que es la primera vez que lo hemos visto de esa manera, y que también, que yo recuerde, o que yo creo que es la primera vez que se va a hacer este plante, que las cuadrillas han tomado esta decisión, con lo cual, pues ya deja muchas pistas, ¿no?, sobre las responsabilidades de quién son y de quién no son. Cada uno llevamos las nuestras y cada uno tiene que asumir las nuestras. Y creemos que esta precisamente pues corresponde al equipo de gobierno de ahora. Uh-huh. ¿Y ustedes desde Bildu piensan en positivo, en fin, en que las fiestas son necesarias, que hay que vivirlas y que hay que al final tirar para adelante? Porque sí. Parece como que se puede intuir que tengan algo que ver con este revuelo de las cuadrillas. Sí, sí, e indirectamente, y digo indirectamente, sí que se nos ha acusado pues de propiciar un poco esta mala relación. Cuando es cierto que nosotros relación con las cuadrillas no hemos tenido ninguna. Entonces, lo que sí vamos a hacer es seguir participando como lo hemos hecho, aportando ideas, porque creemos que hemos hecho una oposición constructiva, pero claro, también nuestro modelo ha chocado con el modelo de participación y con la idea que tiene el PNV de la Comisión de Fiestas, ¿no? Pero todo esto siempre lo hemos dejado claro allí. Entonces, yo creo que a la gente que participa en la Comisión de Fiestas no le va a sorprender nada nuestras ideas o nuestras consideraciones. Claro que las fiestas son importantes, las fiestas son muy importantes, son una plataforma ideal para dar a conocer lo que aquí tenemos, sirve para despistarnos un poquito y olvidarnos de todas estas malas noticias que leemos diariamente, ¿verdad? Y luego pues también son la identidad de un pueblo. Entonces, creemos que la Comisión de Fiestas es fundamental y hay que tener en cuenta que toda esta gente que participa, las cuadrillas, las asociaciones, durante 9 meses... se reúnen con nosotros con buen ánimo, con ilusión y para aportar ideas, para elaborar un programa festivo de una manera conjunta y consensuada, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental y por lo que vamos a seguir peleando. Y por lo que ustedes saben o intuyen, las cuadrillas participarán únicamente en los actos, digamos, pues por ejemplo, no sé, desfile de carrozas o en los actos de los días del Día de las Cuadrillas y en ningún otro, o van a participar en más? Bueno, la verdad es que claro, no tenemos nada, porque nos falta mucha información. Nosotros en la Comisión de Fiestas sí que hemos preguntado por esto y bueno, nos han dicho que en principio no van a llevar representantes como tal, que como digo es la primera vez que va a suceder una cosa así, no va a haber representantes de cuadrillas, por lo tanto no subirán al balcón el día del chupinazo, pero sí nos han dicho también su intención de participar en todos los actos festivos, ¿no? Que aunque no haya representantes como tal, pues sí van a ir las cuadrillas. Y como digo, nos falta mucha información. Como nos falta información, el otro día lo preguntamos, sobre qué va a ocurrir el día 17. Nosotros hemos visto que hay subvenciones que participan en San Roque otros años, que están asignadas, pero no sabemos si al final va a haber actos, no va a haber actos, si van a ser fuera del programa del ayuntamiento. Lo hemos preguntado y tampoco nos han contestado. Y ¿Se refiere a la repetición de San Roque, que quedaba descolgada del programa, ¿no? Sí, claro. Claro, es que como decía, es imposible que se junten 2 días en uno. O sea, eso lo hemos visto desde el principio. Entonces, el problema es que como esto no se ha coordinado en noviembre, que es cuando se decidieron las fechas, pues si abordas el tema en marzo, evidentemente hay muy poco margen de maniobra. Entonces, ahora mismo sabemos que esas agrupaciones tienen subvención, pero no sabemos si van a hacer cosas, si no las van a hacer, si las van a hacer por su cuenta, y preguntamos expresamente por ello la semana pasada, el lunes, que tuvimos la Comisión de Fiestas, y no saben nada. Y sorprende, pues porque dentro de 15 días o 20 hay que mandar el programa a la imprenta. Entonces, bueno, pues parece que hay muchas cosas en el aire, ¿no? Cuando ahora mismo, a estas alturas, lo único que se tendría que estar haciendo era, pues, tocar los últimos flecos y cerrar el programa ya de una manera tranquila y sin más. Por cierto, nos llegaba la noticia, no sé si es así de cierto, y quizás usted que vive en Amurrio lo tendrá, lo conocerá, que la Asociación de Vecinos de San Roque, por ejemplo, o Mendico Lagunac, o la Cofradía de la Santa Veracruz, no están para nada de acuerdo con la suspensión de la repetición de San Roque, y parece que incluso puede haber alguna propuesta, como ya veo que se intuye, puede haber una, si no se hace fiesta, una fiesta por, digamos, por su cuenta, pues, o alternativa, sí. ¿No? Bueno, nosotros lo que sabemos, como digo, preguntamos por este asunto el otro día. Lo único que sabemos es que las asociaciones que tú has nombrado sí que vinieron un día a la comisión a mostrar su desacuerdo. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que eso pues se retomase y no se perdiese una tradición como esta, ¿no? Pues el día 17 es tradicional por subir a comer la paella, por el concurso de bacalao, por el concurso de tortillas, por la subida al santo, bueno, pues un montón de cosas que al final habría que coordinar, incluso reconsiderar, ¿no? Pero no sabemos más, no tenemos más información, no sabemos qué es lo que estas asociaciones han dicho al equipo de gobierno. Y es más, pues hemos preguntado y no se nos ha contestado. Tendremos que esperar al día 17. Bueno, o a la siguiente reunión. ¿Quedan pendientes más reuniones? Queda una reunión, sí. Bien. Sí. Bueno, pues igual quizás tenga la respuesta ahí, en esa pues siguiente. Ojalá. Bueno, pues asuntos festivos, como ven, que últimamente, de los que se ha hablado bastante, que han causado bastante, bueno, por lo menos bastante comentario, ¿no?, en Amurrio, este asunto de las cuadrillas, de su posible plante, que parece que no va a ser así, o al menos van a participar en todos los actos, parece, en casi todos. Y bueno, pues esperemos que finalmente las fiestas, pues en fin, sean eso, fiesta y participativas, que para eso se hacen las fiestas, ¿no? Claro, sí, que sean participativas. Y luego, bueno, pues está claro que cuando uno llega al equipo de gobierno quiere dejar su impronta y organizar las fiestas seguramente de otra manera y hacer cambios, pero bueno, siempre teniendo en cuenta todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Y hacerlo pues de una manera más o menos razonada para que no surjan los problemas que han surgido este año. Bueno, pues seguiremos este asunto. Eva Blanco, de la coalición Bildu en Amurrio, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Suri. Agur. Agur.